Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Segovia, 17 de marzo de 2017. Estimados doctores, soy una mujer peruana inmigrante en España y me dedico profesionalmente a la adivinación y al tarot. El otro día las cartas me revelaron mi propio futuro y ahora me siento asustada y atrapada en un destino fatal. Vi claramente que muy pronto caeré en el ejercicio de la prostitución. Yo quiero escapar por todos los medios de esta situación que, según las cartas, es inminente. Y les aseguro que las cartas nunca mienten. Por favor, ayúdenme. ¿Cómo puedo escapar de este, al parecer, un destino ineludible? Agradecida, Vanessa Isabel Rodríguez. Querida Vanessa Isabel, queridos radioyentes, bienvenidos todos a este nuevo programa, a esta nueva sesión terapéutica, radiofónica, de expertos en psicología. Tú, querida Vanessa, tu capacidad de predicción del futuro es una muestra el gran vacío que hay en tu alma, ¿no? Es ese vacío que se llena de visiones. Y esto es una patología bien conocida en el mundo de la psiquiatría. Estas visiones solo pueden proceder de una mente perturbada, de una mente psicótica. La predicción sobre tu propio futuro como participante o ejercitante de la prostitución es un indicativo de un anhelo reprimido de querer ser efectivamente puta. Es decir, en el fondo de tu alma, en tu deseo más primario, más primitivo, tú, Vanessa, quieres, deseas inconscientemente ser prostituta. Por eso tienes una visión de tu futuro como tal. Si quieres evitar, caer en esta prostitución que tanto te asusta, creo que deberías empezar por tener aquello que se llama un electroshock de pequeña fogata. ¿Qué es un electroshock de pequeña fogata? Es un sacrificio en el que te chamuscas los pies, como hacían a las antiguas brujas, te quemas las uñas de los pies. El olor despedido por el olor repugnante de tu uña quemada sube hasta tu nariz y eso te hace despertar ese atavismo hipotalámico en el que tú te hallas sumida y en el que deseas pasar al lado del mal, al lado de la prostitución. Sabemos que ese lado maligno, ese lado satánico que anhela la prostitución es un lado que hay que conjurar. Y entonces lo que te estoy proponiendo es una auto ayúdame, doctora, un autoexorcismo. Sí. Al diablo se le expulsa con estos olores fétidos. Sí, quemarse como a lo bonzo. Para no justificar tu situación a partir de un sistema que designa a las mujeres como brujas o como prostitutas. De todos modos, y aunque siento una vez más o un capítulo más disentir con el doctor Zayus, no veo ningún problema en que tú te conviertas en una prostituta. Es decir, que te mueves de alguna manera dentro del mismo campo semántico laboral que en el de las artes adivinatorias, porque ¿qué es una prostituta sino aquella mujer que es capaz de adivinar qué es lo que desea el otro? Es decir, se ha reducido durante, bueno, no durante siglos, pero sí sobre todo durante el último siglo y medio, se ha reducido un valiosísimo y preciosísimo oficio como es el de la prostitución a la mera mercancía, al mero intercambio de dinero, a la venta del cuerpo, bueno, de ambos cuerpos. Siempre nos centramos en el cuerpo de la mujer cuando hablamos de prostitución, pero al final estamos hablando de cómo dos cuerpos se venden, se intercambian o ponen por delante de sí el dinero. Pero la prostitución es mucho más que eso. Es la capacidad que tiene un hombre, por reducirlo al binomio hombre-mujer, es el intento, la oportunidad que tiene un hombre de adivinar cuáles son sus deseos, de qué manera puede ejecutar sus fantasías y poder invertir bien ese dinero, aprovechar esa oportunidad de tener un cuerpo que aparentemente no le va a poner ninguna moral por encima, y el de la mujer, sobre la cual siempre cae absolutamente toda la responsabilidad del acto genital coital, de adivinar cómo estimular a ese hombre que viene con numerosísimas patologías a la consulta de la prostituta. Un caso o situación muy similar u oficio muy similar al que ya estás desarrollando, porque la quiromancia, el arte de las cartas, el tarot, la adivinación del futuro, no es más que, con muy poquita información, aquella que te da el cliente cuando acude a la consulta, tú intentar adivinar toda la historia pasada, presente y futura, y encima otorgar algo de consuelo a la persona que tienes enfrente. Por tanto, no veo absolutamente ningún problema en que decidas cambiar de oficio. Estamos teniendo algún problema con el sonido. Yo creo que por el Día del Padre, el Santo Padre se ha colado en mi micrófono y se nos oye un poco mal, pero te mueves, ya digo, dentro del mismo ámbito laboral. Por tanto, relájate, anímate. Renovarse laboralmente es un ejercicio que solo muy pocos afortunados y muy pocas afortunadas son capaces de hacer en días como estos, donde la rutina, la monotonía, el aburrimiento y la necesidad de cierto descanso vital hace que dirijamos nuestras vidas a los mismos esquemas de acción cotidiana. Sí, sabias palabras de la doctora Arbajosa una vez más, y yo simplemente quería añadir, abundando un poco más en lo que decía anteriormente y en sintonía con lo ya expresado por mí en este micrófono y en total consonancia con esto que he venido diciendo al principio de este caso, me gustaría decirle a nuestra amiga que no tenga miedo a esa prostitución, pues esa prostitución no es nada malvado, como se suele decir en la sociedad, en la moral, en la hipócrita moral imperante en la sociedad. Esta prostitución precisamente tiene la función de preservar el matrimonio convencional. Es decir, gracias a la institución de la prostitución como una institución marginal a legal, subterránea, se ha podido sostener todas las instituciones fruto de la opresión del amor, ¿no? Así como el matrimonio y todas las estructuras de opresión amatoria. Entonces, el amor, como decíamos, está sostenido por esta prostitución, entonces, por lo cual dijéramos que no debías tener miedo a ser prostituta, puesto que no es nada malo. De hecho, tanto es así que una bonita labor o una bonita aportación a la prostitución puede, por tu parte, puede ser el enriquecimiento de la misma a partir de la lectura del cuerpo. Es decir, la posición del pene erguido te puede permitir averiguar u otorgar al hombre cierta información sobre lo que puede ser un futuro deseable fuera del ámbito de tu apartamento o al hotel al que le puedas llevar. También te puedes dedicar a la lectura de lunares o intentar dilucidar qué indican esas calvas que con tanta facilidad aparecen en las piernas masculinas. Algunos de ellos las atribuyen al efecto de los calcetines sobre la piel, pero probablemente nos puedan llegar a indicar algo más. Es un mapa sobre el que tú puedes leer. Sí, esta dermomancia, dijéramos, ¿no? Esos mapas que se escriben y inscriben en la piel humana, donde los verdaderos visionarios han sabido explorar y han sabido vislumbrar esos mundos futuros, esas posibilidades cósmicas. Y también, por añadir algo más a lo que decía la doctora, pues puedes leer perfectamente en las arrugas del ojo del culo, que son todo una estrella, un sol, un abanico de signos, de runas, de pequeñas muescas en ese texto, en esa textualidad de lo mistérico. ¿Qué más cosas puedes hacer? Dedicarte a la lectura de las uñas del pie. Los pies son unos grandes olvidados en esta nuestra sociedad. No sabemos explicar muy bien desde este consultorio cuál fue el motivo, ni tampoco cuál fue el momento en el que los pies dejaron de estar a la vista de los ojos del ser humano. Los pies son una parte fundamental del cuerpo, un elemento erótico del cual no podemos prescindir en nuestras vidas. Y junto a los pies se encuentran las uñas, que como si fueran troncos de árboles, nos indican años de historia de lectura sobre la personalidad de esa persona en concreto con la que tú te vas a acostar. Por tanto, no sé, insisto en la misma idea de antes, entrégate a este viejo oficio que es el de la prostitución, no desdeñes la quiromancia, la lectura del tarot y esperamos que pasados unos meses puedas acudir de nuevo a nosotros en esta ocasión para agradecernos y felicitarnos por estos sabios consejos que te hemos dado hoy aquí. Siguiente consulta. Palestina. 19 de marzo de 2017. Muy apreciados doctores, mi nombre es Jesús, aunque les hablo en nombre de Dios. Me dirijo a ustedes con la sana intención de averiguar quién es mi padre, pues años y años de confesar religión no han hecho más que generarme cierta confusión. ¿Seré obra de nuestro Señor? ¿Tuvo algo que ver este Dios? ¿O fue al cagar cuando la paloma me engendró? No quiero con mi pregunta desmontar años de ideología y religión, solo averiguar algo que todo hijo de vecino debería saber. ¿Quién es mi padre original? A la espera de su respuesta se despide Jesús de Nazaret. Estimado Jesús, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. La verdad es que para nosotros es un honor poder contar con una figura como la tuya en un día santo como este. El tema que nos planteas es un tema que ha suscitado grandes debates, algunas disputas y sobre todo muchas y muchas confesiones. Poder resolver esta pregunta hoy, estoy segura de que le dará consuelo a muchas almas perdidas que se encuentran hoy solas, apenadas, refugiadas en sus domicilios, pensando en que quizás tendrían que haber ido a ver a ese señor que se ha hecho llamar tu padre, su padre, o quizás recordando la posibilidad de haber podido ser padres alguna vez. Estimado Jesús, creo que no puedo darte ninguna respuesta, porque tú, Jesús, no existes. No has existido nunca y solo seguirás existiendo en las mentes de algún confeso que crea que la lectura de ciertos libros, apócrifos todos ellos, pueden otorgar cierta bendición, cierta tranquilidad a estas almas desesperadas que nos encontramos todos los días teniendo que luchar frente a una situación en la cual no hemos querido estar. Da igual, Jesús, quién sea tu padre. Lo importante es saber quién eres tú, para qué fuiste creado, cuál fue el motivo por el que nos han estado engañando durante todos estos años, haciéndonos pensar que cada uno de nosotros, representados en ti, tenemos que seguir manteniendo ese que se ha venido a llamar figura de autoridad y que, afortunadamente, y gracias a estas grandes teorías del transfeminismo y el modernismo queer, están empezando a desmontarse. Con tu consulta nos revelas uno de los planteamientos que el psicoanálisis ha intentado insertar en nuestras venas, en nuestro flujo sanguíneo, y es, como decía, esa figura del pater, representada como un dios que siempre está presente, incluso cuando no está en el hogar. Del mantenimiento de esta figura se han encargado todos los humanos, sobre todo aquellos miembros del núcleo familiar, siempre poniéndonos en alerta, siempre poniéndonos sobre aviso en lo referente a la posibilidad de que el padre pueda aparecer en cualquier momento. Un padre que no tenemos siempre muy claro quién puede ser, si es ese padre amable o entrañable, el que va a entrar por la puerta y quizás nos regale algún caramelo o algún refuerzo por algo que hemos hecho bien, o esa figura del padre castigador que se va a encargar de ejecutar todas las normas que algunas madres no pueden asegurar en sus domicilios. Esa locura generada por el binomio padre amable, padre autoridad, es probablemente lo que te ha llevado a esta situación en la que tú estás, porque no te has encontrado con ninguno de los dos. Solo te has encontrado, como todos los demás, con una serie de humanos que intentan, de manera desacertada, con poco desatino y mucha desorientación, hacer cumplir las normas de ese padre. Sí, tengo que felicitar una vez más a la doctora Albajosa por su sabia exposición de este caso. Es cierto, comparto que además de este binomio, de esta dicotomía entre padre amable, padre del amor y padre del odio, ¿no? Se añade otra excisión, otra contradicción, en este caso otro dilema, otro gran dilema, y es el de Jesús de Nazaret. Es hombre por un lado y por otro lado Dios. Eres Dios por un lado y por otro lado hombre. Esta es también una gran dicotomía para tus padres, porque ¿quién es tu padre divino? ¿Quién es tu padre humano? Esta excisión, esta contradicción entre ambos padres, entre el padre humano y el padre divino, provoca en ti, Jesús de Nazaret, una esquizofrenia. Estás escindido, tu mente está rota, partida en dos y enfrentada entre lo humano y lo divino. Y es precisamente esta esquizofrenia la que te lleva a predicar ese reino de los cielos. Finalmente tomas partido por lo divino, puesto que lo humano apesta. Pero como tu naturaleza también es humana, no puedes aceptar que está apeste y optas por lo celestial. El verdadero castigo es cuando tú hubieses resucitado, te hubieses quedado entre los humanos. Ese hubiera sido el infierno para ti, ¿no? Pero supiste huir al cielo. De todas maneras, Jesús de Nazaret, por eso eres el símbolo del yo, según Carl Gustav Jung. Tú eres el símbolo del yo, del hombre occidental. ¿El Jung? del yun y del yo. Del yun y del yun. Sí, ¿y por qué? Precisamente por esta esquizofrenia de la que hablábamos. Por otro lado, doctor, es que le quiero interrumpir porque creo que estamos llegando a un punto esencial. Me gustaría decir, simplemente añadir una cosa más, ahora doy la palabra, doctora, encantado, y es que tú mismo te has convertido en un asesino al predicar el amor, porque te has obligado a esa humanidad repugnante a amarla. Y esto, quien se inflige a sí mismo esa violencia de amar a todos, incluidos a sus enemigos, solo no puede más que convertirse, citando ahora a otro gran autor como D.H. Lawrence, en un asesino. Pero no será, estimado doctor, y siento interrumpirle porque es que lo que quiero plantear ahora me parece fundamental para poder avanzar en este análisis clínico que estamos haciendo de la consulta de este buen señor. ¿No será el padre el responsable de generar sobre Jesús esta esquizofrenia? Y baso esta teoría en un elemento fundamental que es la observación directa, permanente y natural, y es que si el hijo se creó fue porque la figura del padre es necesaria para desdibujar la identidad de sus hijos. Es decir, ser hijo hoy, ser hijo de manera tradicional, supone un constante afrontar el hecho de que eres capaz de superar a tu padre. Es decir, si el padre existe es porque es necesario poner una barrera de manera permanente a la constitución de la identidad, de la personalidad de aquellos seres que le suceden, que le continúan, de tal modo que nunca van a terminar de ser como el padre. Y en el fondo Jesús quiere ser como el padre, se entrega de manera unilateral a esta teoría, a esta misión, y a lo largo de toda su vida, que no sabemos muy bien cómo acabó, se desdibuja en los cielos, entrega toda su vida a afrontar el dolor. Y a superarlo, se entrega a toda la humanidad cuando él nunca va a poder ser como Dios, nunca en su vida. Sí, doctora, pero es muy interesante las reflexiones que propone, puesto que recordemos cómo Sigmund Freud en Totem y Tabú, esa gran obra que explica todo nacimiento de la sociedad humana, cómo expone brillantemente de qué manera en la horda primordial el nacimiento de la sociedad humana tiene como origen el asesinato del padre por esa horda, por la horda primigenia, primitiva de humanos. Cuando ellos ven sus manos manchadas de sangre de forma cómplice, es esa culpa en ese asesinato, en ese crimen que finalmente en torno al cual se unen y establecen la sociedad, y para restañar, para cicatrizar esa culpa, esa herida, nace la ley. Es un tema muy interesante y muy complejo y muy extenso, pero que, como bien expone, pasan los siglos y la sociedad humana tiene como contrapartida que es ahora el Dios Padre, el Padre, el que sacrifica a Jesús de Nazaret, es decir, el que sacrifica a su hijo para conseguir un equilibrio de fuerzas, no ya un equilibrio de fuerzas, sino que la balanza esté ahora ya equilibrada. Es decir, que ese crimen primordial sea ahora, con esta contrapartida, sea pagado. Ahora ya no son los hijos los que asesinan al padre, sino que es el padre el que pone como víctima sacrificial al hijo. Queda un resto porque esto no ha resuelto el problema, puesto que ahora en nuestra sociedad se sigue asesinando al padre. El padre es aquello que se asesina. Usted habla de doctora Albajosa, de superación, pero esto no es más que un encubrimiento de ese asesinato primordial que se sigue repitiendo una y otra vez. Bien, porque del mismo modo que podemos hacer una profunda crítica del género femenino, no podemos perder la oportunidad que nos ofrece este programa para realizar la misma acción con el género masculino. Es decir, frente a toda teoría sobre el honor, sobre la caballerosidad, sobre el buen hacer o la camaradería que existe en los grupos de hombre, es el eje confrontación y competitividad sumado a la agresividad lo que determina las relaciones entre los hombres, de tal modo que yo no puedo soportar como varón la figura del padre. Es decir, si usted preguntara a cualquiera de nuestros queridos radioyentes, varones masculinos, si estarían dispuestos a matar a su padre, creo que todos estarían de acuerdo y expresarían un rotundo sí. Es decir, en la actualidad no existe ni un solo varón que no quiera asesinar a su padre. Y esto lo hacen con la complicidad de la madre. Es decir, pese a que sean las mujeres, las esposas, las que han sido criminalizadas y criticadas por abandonar al varón cuando tienen los hijos, no será sino el hijo varón, da igual si ocupa el primer lugar, el segundo o el tercer puesto en la larga cadena de hijos que pueda tener esa pareja, el que siempre deseará matar al padre, porque supone su aparición un desplazamiento de la figura de autoridad, de la figura masculina dentro del hogar. Y el padre, como buen asesino en serie que es, siempre querrá deshacerse de ese hijo para ocupar un lugar privilegiado entre el conjunto de posibles féminas que estén en el hogar y, como decía hace un momento, su competitividad, su esencia masculina basada en la confrontación le lleva constantemente a castrar la figura del hijo. Por eso existe la heterosexualidad. Por eso un hijo, para salir del hogar, siempre deseará casarse con una mujer, porque no le va a suponer una confrontación y porque supone una mitigación de todo el dolor que suele encontrar en el ámbito de su casa. Aplaudo sus nuevamente brillantes palabras, doctora Albajosa, y este caso interesantísimo que nos propone Jesús de Nazaret acerca de la figura del padre. Creo que en el fondo de todo esto late algo que todos sabemos, pero que nadie quiere confesarse, y es nada más y nada menos que el crimen primordial no es el que quisiera Freud, el de el asesinato del padre por la horda, sino que es el padre el primer criminal al procrear, al traer a este mundo hijos, cuando el hombre descubre que él es el que no es un espíritu del bosque o el espíritu del oso o de la grulla el que insemina o hace que venga que la mujer quede embarazada, sino que es él el responsable. Cuando el hombre descubre esa relación entre su acto de cópula y ese engendramiento de lo que será el futuro ser humano, cuando él descubre eso, se siente horrorizado. No puede, por lo menos, que sentirse horrorizado. Esto tiene que ser un shock. Y se vive también como un crimen. El traer hijos a este mundo es un crimen. De hecho, el único motivo que mueve a tener hijos en este mundo es intentar deshacerse de este sentimiento que le invade a usted. Es decir, ante la falta de personalidad que nos lleva a no saber cerrar la historia con el padre, decidimos tener hijos, quizás por un deseo expresado o superficial de la crianza, el poder tener cierta continuidad, pero sobre todo para resolver una cosa que no hemos sabido resolver directamente con el padre. Una cosa más quiero añadir. Esto que nos cuenta usted, Jesús, no refleja más que la absoluta desorientación en la que se encuentran la mayor parte de los católicos o cristianos confesantes. Es decir, si usted se fija en su alrededor, la construcción de iglesias y de todos esos pequeños comercios que giran en torno a espacios como el Vaticano, orientados a vender ese merchandising con la figura de Dios o del Papa, si se fija incluso en cómo la historia del arte ha intentado representar la figura de Dios de diferentes maneras, o incluso me atrevería a decir de diferentes colores o formas, como puede ser algo tan inútil como una paloma, revela que hay mucha más gente como usted. Es decir, que nadie sabe decir a ciencia cierta quién es Dios. Y durante siglos el hombre, porque solo se puede decir así, el hombre, se ha encargado de buscar a ese Dios y intentar convencer a otros millones de hombres y algunas mujeres de que con su muerte lograrán alcanzar ese lugar privilegiado a lo largo, al lado de Dios. Por tanto, como usted, hay millones de personas más. A esto, de manera habitual, se le ha venido a llamar religión, pero en verdad no es más que un grupo social común con ciertos objetivos compartidos y creencias y iconos compartidos que, junto a otros grupos sociales más, conforman lo que se ha venido a llamar la sociedad. Por tanto, y sin afán de desmerecer los contenidos de este consultorio, no vamos a poder darle respuesta a su pregunta, como le decía al principio del programa. Porque entonces el doctor y yo pues generaríamos cierto caos social al revelar a un montón de gente desorientada que incluso se transforma, es decir, desarrolla cierto travestismo hacia la figura de Dios e incorpora ropajes que anulan todas sus formas y que intentan elevarle a esa categoría celestial. Y bueno, no, por nuestra parte no queremos desmontar con nuestro programa nada de lo ya existente. No es nuestro objetivo generar ningún cambio social, sino darles cierto hálito, cierta llama de fuego a sus pequeñas e insignificantes vidas de radioyentes. Siguiente consulta. Para la siguiente consulta contamos con la colaboración de la locutora de Radio Nacional de España, Radio 5, Todo Noticias, nuestra querida amiga y compañera Esther de la Cruz Morante, amiga. Segovia, 17 de marzo de 2017. Disculpen. Parece que tenemos algún problema técnico. Sí, querida compañera de Radio Nacional. Hemos conectado con la siguiente carta. En esta ocasión nos escriben desde Santurce. Santurce, 16 de marzo de 2017. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Soy electricista de profesión y, desde que me casé, no he podido dejar de pensar en si, a lo largo de toda mi vida, los hombres con los que me he relacionado se parecen a mi padre. Bajitos y campechanos, ese es mi modelo ideal. Pero tal ha sido mi idealización que no me he dado cuenta hasta hace bien poco que todos son una versión mejorada de mi difunto padre. ¿Es lo mío una relación incestuosa? ¿Debería confesarle a mi madre que, de alguna manera, me acuesto con el que ha sido su marido durante años? Angustiada, se despide Lorena Ramírez de Ledesma. Querida Lorena, creo que acudes al lugar indicado, ideal, para resolver estas angustias o estos cuidados que te inquietan. Es el caso de muchas mujeres. Mi larga carrera profesional así lo establece. El hecho de buscar en la pareja amatoria, en ese príncipe azul que a todas las niñas os hace crecer moralmente, os hace crecer espiritualmente sobre todo, y los que os sirven como artífices desde la cultura para seguir una y otra vez a lo largo de años, décadas, con este asunto, ¿verdad? Los que os enseñan, dijéramos, a través de las películas, a través de, ¿verdad?, de los culebrones televisivos, ¿qué es el amor? La niña de pequeña sufre el síndrome de Caperucita, ¿verdad? La voz del padre, siempre bronca, oscura, grave. Su mirada seria, justiciera. La niña se siente sobrecogida, se siente de algún modo atrapada. Y desarrolla posteriormente este complejo de víctima de barba azul, ¿no? De víctima del lobo. Ella quiere hacer su papel, y lo hace muy bien. Encuentras precisamente, buscas en esos hombres varoniles a esa primera mirada del padre justiciero. ¿Y qué se encuentra? Siempre vais a encontrar ¿cómo diría yo? Te vas a sentir decepcionada. El padre va a ser para ti inalcanzable. Y en estos amantes que ese modelo ideal que has construido con la figura del padre, porque sucede una cosa muy curiosa, la doctora me dirá si estoy en lo cierto. Da igual que en realidad el padre esté presente o no. Si el padre está presente durante la crianza de la niña va a idealizar al padre. Y si el padre está ausente, lo va a idealizar aún más. Me ha quitado las palabras de la boca. Ese iba a ser el principio de mi disertación. Tanto es así que la mayor parte de las mujeres, salvo pero, aquella... Doctora, simplemente, perdone que le interrumpa, simplemente añadir que el incesto siempre va a venir del padre. Es decir, el padre es el incestuoso y por eso luego desarrolla la mujer este incesto espiritual. Bueno, espiritual y carnal, porque como bien planteaba usted, el efecto del padre sobre la crianza de las hijas siempre es negativa, siempre es perniciosa, siempre genera un estigma, una marca que se va a transmitir de generación en generación. No sabemos por qué. Bueno, no se ha estudiado si las madres ejercen el mismo efecto sobre los hijos, es decir, si es cierto eso de que los hijos acaban buscando mujeres que se parezcan a sus madres, pero sí sabemos que es cierto, está muy demostrado, muy estudiado, ha recibido numerosísimos premios en diferentes países este tipo de investigaciones, que la figura del padre esté presente o no, influye poderosamente sobre las niñas, de tal modo que, como planteaba usted, si la figura de él está, va a suponer una idealización que, como bien expresaba nuestra querida consultante, es tal que no te permite ver que en verdad estás buscando esos rasgos a los que te has acostumbrado, porque al final de lo que estamos hablando es de costumbre, no de amor, es habituación a cuestiones que se dan, que no entran dentro de una valoración de si me gustan o no, son cosas que forman parte del paisaje natural, y si ese padre no está ausente, la búsqueda del varón, la búsqueda del macho, además en estos casos, va a estar muy presente a lo largo de toda la vida de la mujer huérfana de padre. Por tanto, querida amiga electricista, yo lo más que te puedo recomendar es que, dado el oficio que tienes, te entregues a la terapia de electroconvulsión con estimulación perivaginal. ¿Por qué? Porque no hay ningún padre que haya podido superar esta situación. Esto también está muy estudiado. La autogestión desde este tipo de programas que se retransmiten desde Radio ELA es algo que solemos tener muy presente. Es decir, que no hay mayor placer que el que tú puedas alcanzar gracias a años y años de oficio. Y por lo demás, el varón pues es un elemento más que puedes incorporar dentro de tu caja de herramientas para que te puedas dotar de algunas cosas que puedas necesitar a tu alrededor. Dicho todo esto, la figura del padre no nos interesa especialmente en este programa, porque si intentas no buscar, al final lo que te vas a encontrar es con la representación del padre para otra mujer. Es decir, que no hay ningún varón que no esté marcado por la figura del padre. Entonces, aunque del ámbito de las fantasías femeninas, algo muy presente y de lo que todavía no hemos hablado, de que es del enamoramiento hacia el padre de alguna amiga o compañera, cosa de la que también participan esos padres de amigas o compañeras, eso está ahí, te puede suceder, pues más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Cosas como el mejor las cosas en familia o todo queda en casa, me llevan a decirte que mejor que te quedes con la representación de tu padre que con la representación del padre de otra. Sí, me gustaría añadir y introducir por mi parte desde esta tribuna desde los diplomas que yo obtuve a lo largo de mi carrera, quería desde esos diplomas hacer un análisis miserable, ¿sí? Miserable por lo pequeño y desmenuzado y granítico o sutil de y volátil de lo que voy a decir a continuación. Y este análisis miserable simplemente es el que se encastra en el famoso giro lingüístico, que nos da para este caso el análisis del lenguaje. Veamos, por ejemplo, el inglés. El inglés, father, fucker, son términos etimológicamente con la misma raíz. El follador, el padre, father, fucker, es el mismo sujeto. Y esta figura del follador, del fornicador, que es el engendrador, es el que subyuga a la fémina, y la fémina queda envuelta, queda atrapada en esa corona, ¿verdad? Esa corona cósmica de su universo lingüístico y miserable. De hecho, Lo más inteligente que puedes hacer, quizás, es asumir que ese es tu final fatal. Es decir, que si la mayor parte de las mujeres tenemos cierta dificultad en superar esa fase que se ha venido a llamar de enfant terrible, de niña alocada, y que por ese motivo tendemos a negar la figura del padre y buscamos alocadamente ciertos espacios de encuentro, de besos y abrazos con personas que ni nos vienen ni nos van, la mejor manera de superar esa fase infantil que ya no es propia de tu edad es casándote o al menos enrollándote con alguien que realmente se parezca a tu padre. Porque como con él ya no lo puedes hacer, aunque la necrofilia es algo que en este programa nunca vamos a negar, yo lo que te recomiendo es que superes tu falta de personalidad enrollándote con alguien que se parezca todo lo posible a tu padre. Aplaudo una vez más el consejo de la doctora y quiero usar esta plataforma comunicacional para promover desde aquí, animar también yo a la gente al incesto, a ese gran pozo de sabiduría, a ese gran mar del incesto en el que encontraremos, como decía, la iluminación, como decía desde este micrófono. Y llegado este equinoccio de primavera, salgamos todos a disfrutar. Siguiente consulta. Chinchón, 18 de marzo de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Soy agricultor y en mi familia nos dedicamos al cultivo de ajos desde hace ya 6 generaciones. Sin embargo, a mí el mundo del ajo no me gusta. No sé cómo explicarlo. Es algo que al final siempre me deja un mal sabor de boca. En fin, que he decidido pasarme a la producción de anís. Pero al saberlo mi anciano padre, ha montado en cólera y amenaza con desheredarme. Ahora tengo dudas. No sé qué hacer. Me da miedo romper la tradición familiar. Por favor, ayúdenme con sus sabios consejos. Agradecido se despide don Rodrigo Pérez y Pérez. Estimado Rodrigo, es difícil no estar de acuerdo contigo, porque el negocio del ajo efectivamente genera muy mal sabor de boca. Y es que desde que el ajo dejó de ser un elemento fundamental en nuestros sofritos, en nuestra gastronomía popular, y con su exportación a otros países donde el ajo ha sido un gran desconocido, como puede ser Noruega, o donde puede ser, o como puede ser Canadá. O China. O China, efectivamente. China, muy parecido a Chinchón. Pues claro, está muy mal pagado, trafica mucho o se abusa mucho de estimulantes del sabor que a esos pequeños tubérculos que nacen en el campo pues les dan hacen perder todas sus propiedades. Pues las cosas han cambiado, como bien decía, las cosas han cambiado y el negocio del ajo genera muy mal sabor de boca. No puedo asegurar yo que con el anís, que, que es un tipo de bebida y de licor que si hay, como el ajo, tuvo un alto reconocimiento en toda la península, me da la sensación de que ya no se usa tanto como antes. Es decir, el anís era un ingrediente fundamental en estas tradicionales pastas de Semana Santa que están a punto de llegar, de bebidas espirituosas, de combinados y cócteles, incluso algunas perdices se hacían con anís, pero es que el negocio del anís hoy ya no va a funcionar. Sí, me gustaría añadir a nuestro amigo don Rodrigo, se encuentra en una dicotomía fundamental y creo que explicita bien el estado de nuestra sociedad española en estos momentos. Por un lado, la tradición del cultivo del ajo familiar, desde hace ya muchas generaciones. El ajo, que se puede ver simbólicamente, y no tan simbólicamente, sino como algo fundamental para la lucha material contra el vampirismo. Es decir, contra ese capitalismo salvaje vampírico, contra esos bancos, contra esas corporaciones, contra esas tramas corruptas, vampíricas. Y este ajo, por un lado, tiene en sí, por un lado, pertenecer a esa tradición y a la vez combatir lo peor de esa tradición, que es su corrupto vampirismo de amos, ¿no? Contra el esclavo. Por otro lado, se enfrenta en esta dicotomía tenemos el anís, que es hacia donde quiere él ir ahora, hacia el anís, que el anís que representa aquí, el anís es la fiesta, el anís es la embriaguez, el anís es la orgía, la bacanal, la dionisiaca vida que cae, que sube, que burbujea, que espumea desde el fondo y desde del espíritu más libre y más bello, ¿no? Más poético. Será ese mundo rancio, esa España rancia, antivampírica, pero que precisamente por eso vive en ese mundo de vampiros, ¿sí? Que es el del ajo. O por otro lado, ese mundo feliz, ese mundo maravilloso del anís, de la fiesta y de la embriaguez. Pero es que esto, a día de hoy, es lo que se ha venido a llamar innovación. Es decir, de nuevo nos volvemos a encontrar con un caso muy interesante para el día de hoy, que es las dificultades de renovar la tradición, de innovar. Es decir, de generar un producto nuevo sin perder las más moderno, más apropiado para el contexto y el lugar, sin perder las propiedades esenciales, aquellas que le dan su esencia al nuevo producto, como es lo que usted viene a ofrecer. Es decir, de nuevo nos encontramos en la coyuntura de cómo los negocios familiares, la tradición, ejercen una poderosísima presión sobre los miembros de esa comuna, de tal modo que les socializan, les educan, les persiguen de tal modo para que se aseguren de preservar esa tradición. Eso que hemos venido a llamar ajos no son más que su familia. Es decir, cuando usted está hablando de los ajos, está hablando de su padre, de los ajetes, está hablando probablemente de sus hermanos. Una versión un poco, bueno, más parecida a la cebolla, pero que también nos podría servir para el caso, que es el puerro, podría ser su madre. Y el anís representa, la manera que tiene de representarse usted, desde esos fantásticos planteamientos que nos hacía el doctor Zayus hace unos segundos. Es decir, lo joven, lo fresco, lo chisporroteante, lo que genera alegría a un entorno que ya huele y sabe mal, huele a rancio y a cerrado. Superar esta tradición, es decir, generar e incorporar elementos nuevos a un negocio familiar es un reto fácil de superar. aunque siga pesando sobre usted años de tradición. Es decir, el mero hecho de apellidarse Pérez y Pérez va a hacer que usted siga portando los valores propios de la tradición familiar a ese nuevo negocio. Y eso es quizás lo que le debería contar a sus padres a través de un PowerPoint. Decirles, bueno, yo aporto al negocio familiar la seriedad que ha caracterizado la exportación de ajo a los principales países productores del mundo. Pero ahora lo vamos a hacer con el anís. Sí, bueno, en primer lugar, doctora, me gustaría decir que mi planteamiento difiere del suyo exponencialmente a unos niveles, dijéramos, vulcánicos, ¿no? De centro de la Tierra, ¿no? De algo medular. ¿Por qué? Hay una patología en nuestra sociedad, hay una seria enfermedad, hay una morbosidad que es la de lo nuevo. Ahí existe el imperativo de la novedad. A toda costa se ha de vender una y otra vez lo nuevo, incorporándole gaches y más gaches a esto. No importa si hay que vender un nuevo teléfono móvil, pues se le pone un color imposible o se le cuelga un llavero, se hace cualquier cosa. O a una máquina de afeitar se le pone música, se hace cualquier cosa y se vende como nuevo algo que no es tanto. Entonces, ¿qué se le puede proponer a nuestro amigo? Pues que invente, es decir, que busque la enfermedad en esta sociedad enferma, que busca lo nuevo, y que es, para mí está dada por perdida en este ámbito. En otros ámbitos no, pero en el mundo de la novedad estamos completamente... Yo he tirado la toalla personalmente, ¿eh? Entonces siempre apuesto por la novedad, ¿eh? Apuesto por la novedad porque simplemente me he rendido. Reconozco que el imperativo de la novedad es fruto de la peor de las psicosis. Pero oponerse a ello, lo único que nos va a proporcionar es dolor y sufrimiento. Entonces, ¿qué le propongo a nuestro amigo? Que invente el qué. La fusión del anís con el ajo. Y que invente la nueva bebida energizante, potenciadora, vigorizante, que será el ajo anís. O el anisajo. Anisajo. El anisajo. Y ese anisajo será la nueva droga del futuro, ya no del siglo XXI, sino del siglo XXII. Incluso los puede hacer rellenos de regaliz. Porque si una cosa nos está demostrando este nuevo siglo en el que hemos entrado recientemente es que lo viejo se vuelve a llevar. Entonces, en este intento de... Lo que dicen a la vintage, ¿no? El vintage, efectivamente, el vintage, el outlet y la hipsterización. Tanto es así que, como bien nos plantea esta expresión, y sin salirnos de esta teoría que tan brillantemente expresaba el doctor Zayus, el deseo de generar cierta novedad sobre el otro nos lleva a incorporar lo viejo como un elemento de novedad, de tal modo que parece ser que la novedad la vas a encontrar dentro, porque yo soy viejo por fuera, pero si me quitas esta ropa vintage que me acabo de encontrar, vas a encontrar la novedad, es decir, lo viejo, lo luceroso, lo espléndido, lo vas a encontrar dentro de mí. Si esto ha conseguido funcionar, el anisajo puede ser un elemento más a incorporar dentro de esta superproducción de comercios dedicados a las hierbas, al mundo crudívoro, a lo vegano, a lo natural, a lo organic food. Usted puede plantear estas nuevas propiedades de tan maravillosos productos, es decir, si el ajo tiene un efecto limpiador y el anís estimulador, las personas, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, van a lanzar casi rayos por sus manos, van a poder moverse con esa alegría tan merecedora de este tiempo. Sí, esta nueva bebida dará poderes extraordinarios a todos aquellos que quieran acercarse y adentrarse en un mundo de experiencias de más allá de la luna. Siguiente consulta. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, hechos horripilantes y estremecedores de la vida real. Eran tan solo las 8 de la mañana. Cuando por fin decidió levantarse y extendió su mano hacia la mesita de al lado de su diván, la lámpara cayó. Y dejó de ver. No alcanzaba a tocarlo por ningún lado. Su cuerpo empezó a ser cubierto por un sudor frío y por un estremecedor dolor que no le permitía ni moverse un palmo más. Asustado, ojeroso, con la lengua seca como un trapo, se tiró al suelo. Buscó por debajo de las sábanas, por debajo de la cama, por debajo de esa mesita ya tirada en el suelo. Por fin lo alcanzó. Era su paquete de Ducados marca especial. Pasado 20 de febrero, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Una vecina fue al mercado por la mañana. Al llegar a la puerta, esta se encontraba cerrada. Todavía no era la hora de apertura. Esperó unos minutos y al final abrieron. Con paso calmado se dirigió hacia el puesto de fruta. Saludó al frutero. Con voz amable, le pidió un kilo de tomates. El frutero pesó los tomates y se los entregó en una bolsa. Nuestra amiga se marchó de allí y regresó a casa. Un día más había efectuado, por fin, la compra. ...21 de marzo de 2017... Era el primer día que por fin salía el sol después de meses de lluvia y contaminación. Alegre y bien desayunada, Clara se dirigió a su trabajo como una mañana más. Consiguió superar todas las paradas de metro. Incluso consiguió entrar en la puerta antes de que su jefe se pudiera percatar de que había llegado ya. Todo parecía feliz y normal. Pero había algo en Clara que le hacía presentir que algo iba a fallar. Estaba incómoda, estaba inquieta, no se dejaba de rascar. No entendía qué le pasaba. Hastiada de tanto desazón y tanto picor, fue corriendo al cuarto de baño. Y cuando por fin se pudo desnudar, se dio cuenta de que sus bragas estaban al revés. De febrero de 2017. Jaime del Bosque, un electricista vecino de la comunidad alcarreña de Azuqueca de Henares, es avisado con urgencia de la reparación inminente de una planta de reciclado de plásticos. Entonces se encamina con su motocicleta hacia la planta de reciclado de plásticos. Al llegar allí, le conducen rápidamente hacia el cuadro de mandos, hacia los fusibles. Abre con su destornillador la carcasa metálica que protege los fusibles de la planta de reciclado de plásticos. Cuando lo abre, se lo encuentra el conmutador general. Estaba desactivado. Y hasta aquí nuestra sección de hechos extraordinarios y horripilantes. Recuerden, entren siempre por la puerta de atrás. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene